Por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, algo imprevisto que no esperaba que hubiera surgido, y es que la portavoz del Partido Popular, no sé si es quien le merece poca importancia a la propuesta, o no sé si luego posteriormente haya una segunda tanda de intervenciones para defender la propuesta que se trae hoy aquí a pleno. En este aspecto, siendo un tema de relevancia, de importante relevancia, es muy actual, aunque no es novedoso, porque tiempo atrás se viene suscitando esta situación, ¿no?, tan deplorable en nuestra sociedad. Digo que los análisis que los distintos grupos políticos podemos hacer al respecto, hay una coincidencia bastante unánime, pues porque se trae a colación datos concretos, ¿no?, de hipotecas, de desahucio que se han producido a nivel nacional y concretamente en el territorio andaluz. Pero luego hay una respuesta por parte de los distintos grupos políticos que, aun partiendo del mismo análisis de la situación grave, de la crisis provocada y de lo lamentable deterioro que produce en la sociedad, sin embargo, las conclusiones y los objetivos que nos marcamos son bastante distintos. De ahí la ideología de cada formación política. Esto es un tema que se ha debatido en el Parlamento andaluz, en el que cabe resaltar ese análisis que se hace en principio y que hay mucha coincidencia y no en los resultados. Decía la portavoz del Partido Popular en el Parlamento, que dice que estaremos todos de acuerdo al afirmar que la vivienda es la mayor inversión y el bien más preciado que tiene una familia, el espacio donde se desarrolla su vida, y es necesario ponerse en el lugar de las personas que han perdido su vivienda por no poder hacer frente a la hipoteca, para sentir que es un drama social y que además las formas en las que se producen son realmente difíciles e injustas. La subasta de la vivienda, la pérdida de su valor y tener que seguir haciendo frente al pago de una hipoteca de un bien que ya no se posee, como si uno tuviera una condena perpetua con los bancos. Yo creo que todo el mundo coincidimos en ese aspecto. Este debate, efectivamente, que es de máxima actualidad, aunque decimos que no es novedoso, pues porque se viene produciendo de tiempo atrás, en buena parte de la exposición de motivos que hacía el portavoz del Partido Popular en relación con las durísimas consecuencias sociales que tiene la crisis económica, que se está cebando especialmente con las personas de recursos escasos, también con una clase media que ha visto vertiginosamente mermada su capacidad económica, hasta tal punto que ese problema de la vivienda y los desahucios están en el orden del día y deben estar, por tanto, en el primer lugar de la agenda política de la Consejería de Fomento y Vivienda, como así se ha trasladado a la nueva consejera. Lamentablemente, nuestro posicionamiento con relación a la propuesta que hace el Partido Popular, le voy a aportar algunas de las razones que sustentan esta reflexión para nuestro voto totalmente negativo a la propuesta que hace el Partido Popular. Consideramos la vivienda un derecho y no un bien de mercado. Buena parte de los problemas que están relacionados íntimamente con los desahucios es que, efectivamente, en nuestro país las viviendas son un valor de mercado y no tienen la consideración de derecho que podría desprenderse de una lectura literal de nuestra Constitución y de nuestro Estatuto de Autonomía. Y esto lo refuerza una legislación vigente, la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil, que legitiman la posición de fuerzas de las entidades financieras frente a las economías domésticas, frente a las familias. Por tanto, nuestra discrepancia es de partida. Consideramos desde Izquierda Unida que sin una reforma legislativa es difícil, por no decir imposible, que esa prevalencia de las entidades financieras frente a las necesidades de la familia de mantener su vivienda, la sede de su hogar, sería inviable. Esas discrepancias las hemos sustanciado en reiteradas ocasiones. De hecho, el Decreto 6 de 2012, de 9 de marzo, al que se ha referido la portavoz del Partido Popular, que se aprobó en el Congreso de los Diputados, incorporó un código de buenas prácticas que, a criterio de Izquierda Unida, significa dos cosas. Por un lado, reconoce la existencia de malas prácticas previas y, por otro, mantiene la fortaleza de las entidades bancarias, de las entidades financieras, a las que no condiciona con ninguna modificación legal. Otra de nuestras discrepancias, ya en el tono de las medidas que nos proponen y que lamentablemente generarían una expectativa en las familias andaluzas que distaría mucho de solucionar su problema. El servicio de mediación o de asesoramiento al que se hace referencia tendría toda la validez si efectivamente fructificara en una recuperación de la vivienda por parte de la familia. Y eso, volvemos a la casilla de salida, es imposible de conseguir con la actual legislación en la mano. De hecho, esta parte nos sorprende porque un servicio de asesoramiento, ustedes han desmantelado, se lo digo al Partido Popular, han desmantelado el del Ayuntamiento de Sevilla, que Izquierda Unida implantó en el mandato 2003 al 2007 precisamente para asesorar a familias desalojadas de su vivienda. Y ustedes, como les digo, con el criterio y la legitimidad de su mayoría han decidido suprimirlo. Por tanto, nos ha sorprendido ciertamente que nos hagan una propuesta con relación a un servicio que cuando ustedes han gobernado el Ayuntamiento o están gobernando el Ayuntamiento de Sevilla han hecho desaparecer. Nosotros, Izquierda Unida, antes de tener el honor de estar en el Gobierno de Andalucía y ahora que estamos, seguimos considerando que la dación en pago debe ser la primera y no la última en las opciones que tenga una familia para liberarse de la carga. De hecho, el mes de marzo fue la última vez en la que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presentó una iniciativa sobre la dación en pago en el Congreso de los Diputados y volvimos a encontrarnos con la negativa de su formación política. La dación en pago ha sido, es y será una acción y una apuesta de Izquierda Unida en materia de vivienda porque, como decimos, entendemos que debe ser la primera y no la última de las acciones o de las opciones que tengan las familias. Y en este ámbito de la reforma legislativa, ya la sociedad civil, cansada, desorganizada antes, organizada ya, en este sentido ha comenzado la recogida de firmas para consolidar una iniciativa legislativa popular, una proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social. Una iniciativa legislativa popular que, con propuestas muy concretas sobre esas tres piezas que se señalaban, está en la línea, si fuesen recogida y aceptada en el Congreso de los Diputados, en la línea, decimos, de las observaciones que la Unión Europea ha efectuado para prevenir los problemas de sobreendeudamiento y para que el acceso al crédito se haga de forma responsable. Yo quisiera extenderme mucho más, pero quiero también recordar que la Consejería de Fomento y Vivienda y que ostenta Elena Cortés traslada a las delegaciones provinciales que se incluya un procedimiento más, como es el visto bueno del director gerente de EPSA. La Consejería de Fomento y Vivienda ha pedido al Gobierno central que exija a las entidades financieras, bancos y cajas que paralicen inmediatamente los desahucios como condición para poder entrar en el plan de recapitalización del sistema financiero. La consejera ha indicado a Europa Press que ante el rescate bancario ya solicitado por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos,